echo de menos tu corazón, marca mi tiempo. Una de cal, otra de hierro, dime quién tiembla las armas al fuego. Rostro de sal, huellas del miedo, todas las guerras tienen su dueño. Audiencia. Tu vida privada en vana belleza, y desde el recuerdo contemplas miseria. Un trago de más, un paso de menos, de todos espera la misma respuesta. Un trago de más, un paso de menos, tu corazón marca su tiempo. Una de cal y otra de hierro.